miro hacia adelante, siento como brota lo negro de este cromosoma. Vuelve a respirar el adiós, caminando se me pasa el alcohol. Y los días tan irrepetibles, ¿cómo puedo disfrutar yo? Adelante verde vuelvo y como antes soy plástico, tu elástico, inevitabilidad somos. Caminando se me pasa el alcohol y los días tan irrepetibles, ¿cómo puedo disfrutar? Soy plástico, tu elástico, inevitabilidad somos. Caminando se me pasa el alcohol y los días tan irrepetibles, recuerdo momentos felices. Hacia adelante siento como brota lo nuevo de este cromosoma. Vuelve a respirar el adiós, caminando se me pasa el alcohol y los días tan irrepetibles, ¿cómo puedo respirar mejor si miro hacia adelante? Verde vuelvo y como antes soy plástico, tu elástico, inevitabilidad somos. Caminando se me pasa el alcohol y los días tan irrepetibles, ¿cómo puedo respirar yo? ¿Por qué?